Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. A punto de comenzar el verano, celebramos hoy nuestra asamblea número 145, en la que viajaremos a diversas épocas de nuestra historia. Estos son los sabios que hoy nos visitan y los temas que vamos a tratar. El primer viaje lo haremos hasta la Edad Media. Conoceremos el arte románico, su significado y de qué forma se vivían cuando se produjo el florecimiento de este durante la Edad Media. Contaremos con la presencia del historiador Carlos Taranilla de la Varga. Después daremos la bienvenida a alguien muy querido por todos ustedes y que ya ha estado en Ágora en varias ocasiones. Me refiero a Juan Eslava Galán, que nos visita y en esta ocasión para hablar de la historia del Guadalquivir. Hablaremos de todas las gentes que han habitado a lo largo y ancho de este río español. Y el tercer gran bloque lo dedicaremos a conocer cómo era la educación en la antigua Roma. En esta ocasión también escucharán a alguien conocido por todos ustedes que ya ha estado aquí en diversos programas. Me refiero a Miguel Ángel Novillo, nos dará todos los detalles de cómo era estudiar en la antigua Roma. Pero además tendremos a Irene Aguilar, que nos acerca su lectura de la semana y las efemérides históricas, y también estarán con nosotros Gisela Payés y Manuel Campos de Metahistoria, que nos van a traer novedades editoriales, la agenda y noticias relacionadas con la historia y la arqueología. Antes de comenzar, recordarles varias cosas. Por un lado, que hacia finales de junio uno de los podcasts que tenemos en iTunes va a desaparecer. Vamos a dejar activo el que tiene las letras de Ágora en color ocre. Además, en el logotipo tiene la palabra nuevo y están disponibles todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. El podcast que va a desaparecer en iTunes, porque en iVoox va a seguir todo como hasta ahora, es el que tiene las letras de color negro y solo están disponibles los últimos 20 programas. Así que si están escuchando y descargando el programa a través de este, cámbiense al otro porque, repito, este desaparecerá en junio, a finales de junio. Y les agradeceremos a todos si nos dejan valoraciones y comentarios en ambas plataformas, en iVoox y también en iTunes. Y también recordarles las formas de contacto a través del email, dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos han llegado muchas propuestas para temas que quieren que tratemos en el programa. Les agradecemos que nos lo envíen y poco a poco iremos dando salida a los temas. Y por cierto, el otro día nos llegaban uno de los correos de alguien que nos escuchaba desde Australia y le queríamos mandar un afectuoso saludo. Así que a Carmila, muchísimas gracias por escucharnos desde tan lejos. Y todos los demás que nos han escrito y no les hemos contestado, pues que nos disculpen, pero afortunadamente nos mandan muchas cosas y no podemos más que darle las gracias por estar ahí. Y por último, les recordamos las redes sociales: facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, que es @agorahistoria. También tenemos un canal de Telegram, la dirección es esta: telegram.me/agorahistoriaradio. Y una vez hecha la presentación, ahora sí iniciamos esta asamblea número 145. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez; en los controles, Dani Mateos; y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro Moderna número 22, Farnesio en Francia. Este mes en Despertaferro Historia Moderna sigue Alejandro Farnesio hacia París en la participación española en las guerras de religión francesas del siglo XVI. Las dos grandes monarquías europeas, con sus más brillantes ejércitos y generales a la cabeza, pusieron frente a frente sus tácticas militares y acciones diplomáticas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. La música ya nos introduce en el tema que vamos a abordar en los siguientes minutos. Tal vez si les digo arco de medio punto, bóveda de cañón, un simbolismo especial en las imágenes, cristianismo, tal vez ya se hagan una idea de lo que vamos a tratar en los próximos minutos. Y tenemos con nosotros a Carlos Javier Taranilla de Navarra, que es natural de León, licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Hola, buenas noches, Maide, que encantado. ¿Y por qué está con nosotros? Porque además de todo esto que les acabo de contar, es autor de un libro, de entre otros muchos, de breve historia del románico, editado por Nautilus. Y como digo, hoy vamos a hablar del románico. Y vamos a intentar abordar de una forma general esos años de historia y su significado. Pero nos vamos un poco antes del románico, los siglos sexto, del sexto al ocho, son siglos de oscurantismo. A nivel histórico van a estar caracterizados por ese gran mosaico de pueblos bárbaros sobre el imperio, ¿no, Carlos? Sí, al término del imperio romano pues se asientan por Europa toda esa serie de pueblos bárbaros que irán dando luego origen a toda la serie de naciones que compondrán Europa. Entonces esos pueblos, en principio con una cultura rústica, terminan aceptando o asimilando, mejor dicho, la influencia romana y van dando origen a una serie de movimientos artísticos que con el tiempo pues forman el sustrato sobre el que se asentará el arte románico. Perdón, antes de llegar al arte románico, ¿qué características tenía el arte visigodo y cuáles son las principales iglesias que podemos visitar como claros ejemplos? Sí, el arte visigodo, que es la primera manifestación del arte cristiano en la península ibérica, pues la característica principal, la más notable, es el arco de herradura que utilizan y las pequeñas iglesias rurales. La mayoría de ellas son del siglo VII, se comenzaron en el siglo VI, pero las más típicas y las que mejor se conservan son del siglo VII, pequeñas iglesias rurales, la mayoría de planta cruciforme, con sillares escuadrados, realizadas quiere decir que en el interior, que además que se están adornadas con una serie de relieves escultóricos, pues que son de los primeros ejemplos del arte cristiano, por ejemplo los capiteles de la iglesia de San Pedro de la Nave, donde están los relieves de Daniel en el foso de los leones, el sacrificio de Isaac, o en el exterior de la iglesia de Quintanilla de las Viñas, también hay unos relieves en franja con motivos aludiendo a la Eucaristía. Pues ese sería el comienzo del prerrománico en la península ibérica. Luego vendría el arte asturiano, el arte mozárabe. Bueno, la frase que mejor podría caracterizar a este momento a nivel religioso es ora et labora, ¿no? Sí, porque es la época de los monasterios, de la fundación. Después del siglo VI, cuando San Benito funda en Monte Cassino el primer monasterio, pues con esa máxima de rezar y trabajar, comienza a extenderse el monacato por toda Europa occidental. Y claro, eso en tiempos, por una parte se habla de oscurantismo, aunque no muchos lo comparten, porque hay que reconocer que en esos monasterios, en las escuelas monásticas, se siguió conservando el saber y se continuaron traduciendo obras clásicas. Pero claro, sí, hay que pensar que en esos tiempos, pues la sociedad ruralizada, en aquel ambiente feudal, pues estaba presidida por la vida monástica. La iglesia presidía la vida de la vida rural, agrícola de aquel tiempo. Y justo antes del románico, todo lo que tiene que ver con el prerrománico, estamos hablando de una Europa feudal, el temor al año 1000, que ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, bueno, ¿qué va a caracterizar justo esta época? Sí, una de ellas es la parte de la vida religiosa. El monacato, pues en la vida social, el feudalismo, ¿no? Quedan recluidos en pequeños núcleos, protegidos por la nobleza, por un noble en un castillo, y a su alrededor pues se distribuye la sociedad en pequeños núcleos llamados feudales, donde predomina feudos en la relación de vasallaje. Y respecto al año 1000, hombre, la impresión general es que sí existió cierto temor a la gente por la superstición de que el mundo podía durar pues en 1000 años y al acercarse ese sería el fin del mundo. Cuando no ocurrió así, esperaron, se habló de otros 33 años más, 1033, para que se cumpliera el milenio desde la muerte de Cristo. Pero en el fondo, la gente debió de vivir un poco al margen de ese asunto, y lo cierto es que al transcurrir ambos milenarios se desató una fiebre constructiva por toda Europa, más que nada en Acción de Gracias, y por eso comenzaron pues a salpicarse de iglesias todo el occidente europeo. Claro, tras la superación del siglo X, tras dejar atrás de alguna forma esas ideas tan apocalípticas, se da un desmesurado culto a la vida de santos, a las reliquias, al cristianismo en sí, y es lo que va a generar ya todo el movimiento del románico, ¿no? Sí, está claro. En aquel tiempo, desde luego, la vida estaba presidida por el culto, la religión y por también la superstición y el miedo al más allá. Puede que en la vida social, en el día a día de la gente, no se pueda vivir siempre con esa situación, pero está claro que es el tiempo de la vida monacal y de las construcciones religiosas, que claro, una vez que se van afianzando y van prosperando un poco los reinos y acumulando también posibilidades económicas, pues eso desembocará tanto en España como en Europa después del arte carolingio y otoniano, desembocará a principios del siglo XI pues en el arte románico, que como primer arte cristiano unificó todas las manifestaciones artísticas de Occidente a lo largo de esos siglos. Bueno, Carlos, al igual que más adelante con el gótico, va a hacer que las personas pues vean estos edificios, en ellos la representación de alguna forma del cielo en la tierra, con gran colorido. En el caso del románico, ¿cuáles van a ser sus características arquitectónicas e ideológicas? Arquitectónicamente se impone la planta de cruz latina, porque es también el reflejo iconográfico del cristianismo. La cruz es donde murió Cristo y es donde murió el Redentor, y además la planta de la iglesia se asimila con esa cruz, digamos, y con el cuerpo de Jesucristo. Digamos que el ábside es la cabeza, el crucero o transepto de la iglesia son los brazos en cruz de Jesucristo, el cuerpo serían los pies, el cuerpo sería la nave principal de la iglesia y los pies la entrada del edificio. Entonces la simbología ahí es esa, en el plano arquitectónico. Y además de ello, el gregoriano, por la música que estábamos escuchando, en la penumbra de los templos, pues es un poco el canto perfecto para aquellas estancias recónditas, oscuras, que llamaban a la meditación, la monodia, la voz única del gregoriano, como luego en el gótico será la polifonía, evocando el coro de los ángeles, alabando al Señor, pues es el canto a varias voces. Luego en el románico, pues en las artes plásticas, lo que se entiende escultura y pintura y artes menores, pues claro, predomina también la iconografía religiosa. Todos son símbolos del cristianismo, pero el principal es el pantocrátor o majestas Christi, Cristo en majestad, dentro de la almendra o de la mandorla o almendra mística, en la imposición de bendecir con la mano derecha y en la izquierda sujetando, perdón, al revés, en la derecha bendiciendo y en la izquierda sujetando el libro de la vida, tal como lo representan los artistas siguiendo el Evangelio de San Juan. Esa es la imagen principal del románico, Cristo en majestad, rodeado por el tetramorfos o símbolo de los cuatro evangelistas. ¿Podemos hablar, a diferencia del gótico, como decíamos, la etapa posterior, ya que tiene mucho más colorido, en este caso una mentalidad un tanto más pesimista, no sé si más de temor con respecto a la Iglesia y lo que viene después de esta vida? Sí, desde luego había una imagen de Dios juez severo, Cristo severo, que premia a los buenos y castiga a los malos, y sin ninguna cercanía. Las imágenes, la estética de las imágenes es fría, ausente, intemporal, geométrica, de colores planos, sin sombras, desproporcionada anatómicamente, porque no buscaban la belleza del cuerpo, sino del espíritu. Por eso, entre otros recursos, agrandaban los ojos, por aquella expresión de que son reflejo del alma. Eran figuras ausentes, alejadas de la humanidad, ¿no? Del humanismo, de esos conceptos cercanos, que más adelante el gótico, ya con las predicaciones de San Bernardo, pues cambian la teoría, porque Dios es juez severo, pero también es alegría, y también es cercano, y también fue hombre, y entonces humanizan los gestos, las posturas, las figuras ya no están distantes, sino que sonríen, miran de frente al espectador, intentando dar esa sensación de cercanía, que el románico era todo lo contrario. Carlos, nos mencionaba hace un momento el canto gregoriano, esto que estábamos escuchando, por cierto, música de Daniel Núñez, como siempre fantásticas las músicas que nos acerca para ahora, músicas que ha compuesto en exclusiva para el programa. En todo este ambiente, Carlos, ¿cómo surge el canto gregoriano? ¿Cómo se concibe y qué es lo que implica? Bueno, desde luego, el canto gregoriano lo que sí implica es una invitación a la meditación, porque en esos ambientes recónditos, con esa voz única que dirige el canto, la monodia, la música, pues es como el instrumento vital de la plegaria, diríamos. Por eso lo más importante es el texto y los saltos de notas. No suelo utilizar los contrastes porque intenta reflejar un concepto, el concepto de paz turbada, y a veces da el sentido de preguntas y respuestas con ecos melódicos, actúa de manera sobria. No se puede concebir sin estar ligado a un texto religioso. Se combina para prescindir de todo lo que pueda excitar, vamos a decir, las pasiones, y es un canto unísono, a capela, sin instrumentos, como un reflejo de un espíritu emocional, quiere ese motivo, un canto emotivo. Uh-huh. Influye en los sentimientos. Desde luego no tenía mejor lugar de plasmarse que en la oscuridad de aquellos templos recónditos, iluminados solo por estrechos ventanales. Y sería pues el único, se explica también por la preeminencia que tienen lo religioso y místico en estos siglos, y es una forma de mantener el orden establecido, natural e inmutable, como un reflejo de la divinidad del mundo celeste. Bueno, estamos hablando con Carlos Javier Taranilla de la Varga, es autor de bastantes libros, que está aquí con nosotros, es Breve Historia del Románico, editado por Nautilus. Carlos, ¿qué diferentes fases podemos distinguir en el románico a nivel histórico desde sus inicios? Sí, se distinguen fundamentalmente tres etapas. Aparte del arte prerrománico, que comentábamos antes, que es la fase anterior, con distintas subdivisiones, en el románico se distinguen tres. El primer románico, que sería pues desde finales del siglo X, principios del siglo XI, que tiene su nacimiento en el norte de Italia, aproximadamente en esa zona de pirenaica, bueno, mejor dicho, en la zona entre el norte de Italia y Francia, en la zona alpina, y luego se va extendiendo pues por toda la Lombardía, y llega también a través de los Pirineos, que por eso mencionaba antes, hasta Cataluña, sur de Francia y Cataluña. Ese sería el primer románico, el inicio. Luego, en lo que se llama el románico pleno, que es desde mediados del siglo XI a mediados del siglo XII. Es la gran expansión aquí en España también con el Camino de Santiago, y el arte románico pues se extiende ya completamente, además de Italia, se extiende por Francia, Inglaterra, por el centro y el norte del continente, que tenía sustrato carolingio y otoniano, por toda España a través del Camino de Santiago con sus variantes regionales. Desciende, decíamos, del monte a la ladera, dejando los Pirineos, llega hasta Aragón, la escuela de Jaca, y a través de ahí, siguiendo la ruta jacobea, a tierras castellanas, llega a Fromista, que es uno de los sitios principales del Camino de Santiago, llega a León, y desde ahí llegaría hasta el final de la ruta, en Compostela, y luego en Galicia tiene una serie de variantes en Galicia, sí, y en Castilla también una serie de variantes regionales, Ávila, Segovia, Palencia, y por último estaría la tercera etapa, o románico de transición, que los historiadores no se ponen todos de acuerdo en la terminología, último románico, pregótico, románico de transición, bueno, son los finales del siglo XII, e incluso en algunos casos se propaga un poco hasta el principio del siglo XIII, conviviendo ya con el cisterciense, tardorrománico se puede llamar también, con el cisterciense o principios del gótico. Es lo que llamamos nosotros aquí en el libro, lo hemos subtitulado La humanización de lo divino. Ahí se encuentra, más que en arquitectura, bueno, en arquitectura van apareciendo ya algunos arcos apuntados, arcos ojivales, pero sobre todo en la escultura, donde se ve cómo las figuras, el mejor ejemplo sería el pórtico de la Gloria de Maestro Mateo de la Catedral de Santiago, cómo las figuras se humanizan, dejan de estar distantes, severas, amenazantes, sonríen, se miran unas a otras, intentan dar la impresión de comunicación, hay diálogo, hay cercanía. Esos son los últimos tiempos del románico, con la tendencia a la humanización de las figuras. En todo caso, porque muchas veces la gente se cree que esto es o blanco o negro, pero debemos mirar pues todos estos edificios religiosos pensando que se tardaba mucho tiempo en hacer, y en muchos de ellos vamos a encontrar tanto elementos románicos más tardíos, menos tardíos, incluso mezclados con los góticos también. Sí, ocurre eso. Pues, por ejemplo, ya que hablábamos antes, por ejemplo, en la portada de Santo Domingo de Soria, de la iglesia de Santo Domingo de Soria o en Tudela, y los edificios empiezan en pleno románico, y resulta que las portadas, las imágenes que están, la decoración escultórica que está en las portadas, es ya de finales de la finales de ese tiempo, de ese periodo. Entonces sí, se mezclan. Muchas veces describimos un monumento y decimos, bueno, de su parte principal, por ejemplo, las arquivoltas o el tímpano de la portada occidental, hablaremos en el capítulo siguiente, porque ya corresponden a otra época. Claro, las obras empezaban en un tiempo, en un estilo, y iba evolucionando, y mientras se terminaban, pues le cogía la evolución, y por eso muestran características de ambos periodos. También ocurre con la Catedral de Santiago de Compostela, que decíamos antes. Se comenzó a finales del siglo XI, en 1075, y el maestro Mateo la terminó 100 años más tarde, el Pórtico de la Gloria. Entonces tiene que tener elementos de las dos fases. Bueno, Carlos, ya nos lo avanzaba hace unos segundos, pero sobre todo hacia finales del siglo XI y en el siglo XII, el románico sufre una propagación por toda Europa y en la península ibérica también una fuerte expansión por lo que es la ruta jacobea, ¿no? Sí. Sí, así es, sí, el Camino de Santiago, pero conviene aclarar que el Camino de Santiago para España no fue únicamente ruta de entrada de influencia, sí fue muy importante porque al tiempo que los peregrinos por el camino circulaban también ideas, artistas que venían con ellos, cuadrillas de maestros que venían trabajando, pero al mismo tiempo que entraban ideas también salían por ella, e influencias. Por ejemplo, la escultura narrativa, la primera vez que se esculpen imágenes en serie en una portada, es en la Basílica de San Isidoro de León. Desde ahí, ese estilo de obra del maestro Pedro de Ustanden camina hacia Santiago de Compostela. Se vuelve a manifestar en la portada de las platerías del maestro Esteban, y luego resulta que de la península sale hacia el continente y empiezan a aparecer ejemplos en Francia y en el resto de Europa. Quiere decir que el nacimiento es en España, pero el Camino de Santiago actuó a la inversa y trasladó esas influencias para el continente. Eso fue lo importante de las rutas en aquel mundo, que si se podía emplear esa expresión, aquella parte de Europa globalizada en aquel tiempo, que las ideas circulaban, aunque no con la rapidez que se podría pensar en otros tiempos, pero sí tenía también una circulación de entrada y de salida. ¿Qué otros puntos o centros importantes de peregrinación nos vamos a encontrar en Europa? Bueno, en Europa el principal centro de peregrinación, además de Santiago de Compostela, como siempre, era Roma, donde está los orígenes del cristianismo, ¿no?, que fue martirizado San Pedro. Los dos centros de Europa son, y en la ruta jacobea, vamos, a lo largo de la ruta jacobea por Europa, porque también había distintas rutas, ¿sí?, pues existen otra serie de templos en Francia que los peregrinos hacían el camino hacia España iban visitando, y lo mismo en Europa que en Italia también. Había algunas otras basílicas que, por ejemplo, llamaban las iglesias de peregrinación, por ejemplo, San Sernín de Toulouse, en Francia, y se caracterizan todas porque cuentan con girola, es decir, la girola de ambulatorio es ese pasillo que hay por detrás del altar, del ábside, para que los peregrinos giraran en torno a él, y se encontraron otra serie de capillas en las que se oficiaba misa, cuando en más de un altar, para que no fuera todo en el altar, pues había mucha afluencia de peregrinos. Eso en Europa. Y bueno, ya saliendo de Europa, pues otro centro importante, pues era Jerusalén, claro, donde murió Jesucristo. Carlos, ¿qué evolución va a sufrir, pues ya no solo a nivel arquitectónico, porque muchas veces pensamos solo en los edificios, y el románico es mucho más, es una mentalidad, son creencias, formas de vivir? ¿Qué evolución va a sufrir, como decía, a nivel arquitectónico, también a nivel de mentalidad, desde los comienzos del románico, pasando por ese románico pleno y llegando hasta el tardo románico? Bueno, sí, la evolución es, por una parte, es una evolución estética, ¿no?, artística, para entendernos. El románico está basado en el arco de medio punto y su proyección en el espacio, que es la bóveda de crucería. Pues el arco de medio punto es un arco sencillo, 180 grados, en la línea de imposta es un único centro. y si lo hiciéramos con un compás, el diseño, pues estaríamos trazando con un centro, pues un semicírculo. Pero luego los alardes técnicos de los arquitectos siguen prosperando, progresando, y se elabora el arco de dos centros, que es el arco ojival. En esa línea de impostas ponemos dos centros y con cada uno hacemos media circunferencia, se cortan arriba a pico. Desde luego, el románico lo que más le costó es terminar de conseguir sujetar el peso de las bóvedas de piedra, porque en principio las cubiertas se hacían de madera. Pero claro, la madera era peligrosa porque podía dar lugar a la propagación de incendios. Entonces, conseguir sujetar, hacer el techo de piedra y sujetar el enorme peso, pues traía consigo la construcción de arcos fajones que son los que sujetan, arcos de medio punto que van ceñidos por dentro de la bóveda de cañón, o medio cañón, y la van sujetando por dentro. Cuando los alardes del gótico consiguen los arcos de apuntados, los arcos de crucería, de ellos se prolonga hasta la bóveda de crucería, y las bóvedas de crucería pues están ya caracterizadas por una serie de nervios, depende si es crucería cuatro patitas, espadita, y esos nervios van llevando los empujes del techo, lo van trasladando a los pilares a lo largo de las columnillas. De tal manera que la virtud del gótico es que el peso del templo ya no va sobre las paredes, como en la época de Rococo, por eso se hacían gruesas y con pocas aperturas, con ventanas estrechas para soportar mejor el peso. En el gótico el peso va sobre los pilares, a la manera que van en los edificios modernos y actuales, que el peso no va sobre la pared, va sobre pilares, y pilar sobre pilar se pueden levantar cientos de pisos. De hecho, el gótico desprecia las paredes porque las hace de vidrio, ya que no soportan el peso. Técnicamente o arquitectónicamente, los cambios que dan lugar al cambio de estilo. Bueno, y en cuanto a la iconografía, ¿qué lo va a caracterizar? ¿Qué representaciones son las más habituales? Tenemos elementos florales, prácticamente podemos decir que animales, bestias, digamos, elementos también que están reflejando escenas sexuales. ¿Qué nos vamos a encontrar? Sí, hay una iconografía muy variada. Básicamente se divide en dos, la iconografía religiosa y la iconografía profana. La iconografía religiosa, decíamos antes, está presidida por la figura de Cristo, la majestad, pero también hay otros, de santos, o incluso iconografía diabólica existe también, figuras del diablo, y la iconografía del Apocalipsis. Eso en cuanto a la religiosa. Bueno, y decíamos, de Cristo se representan todos los pasajes de su vida, no solo la crucifixión. Y antes de Cristo hay también una iconografía del Antiguo Testamento, la creación de Adán, la creación de Eva, la creación de, el pecado original, la expulsión del paraíso. Luego viene la iconografía del Nuevo Testamento, que se divide en antes de la vida pública de Jesús y después de la vida pública de Jesús. Entonces antes está todo el ciclo de la Navidad, anunciación, visitación, nacimiento, reyes magos, etcétera, presentación del niño en el templo. Durante la vida pública de Jesús, pues todo lo de la pasión. Comienza con el bautismo de Cristo, la degollación del Bautista, tentaciones, milagros, parábolas, todo eso está representado en los capiteles. El ciclo de la pasión, entrada en Jerusalén, última cena, lavatorio, oración en el huerto, el calvario, el descendimiento, etcétera. Después de la pasión está ahí iconografía de la ascensión, de Pentecostés, del Apocalipsis, y luego también una iconografía sobre la Virgen, la famosa Virgen Teotocos, que es la Virgen como trono y madre de Dios. Aunque tendrá su auge en el gótico, porque el gótico con las predicaciones de San Bernardo, pues la Virgen, la mujer ideal, la mujer perfecta, tota pulcra, Virgen milagrera, gracia plena, tendrá mayor desarrollo, pero comienza en el gótico con esas vírgenes que están sentadas en un trono y es la madre sujetando a un niño, pero de una manera fría, intemporal, que más que una madre y un hijo, pues parecen dos extraños, incluso el niño es como un adulto reducido de tamaño, en su regazo no se miran, no se comunican, están fríos, ¿no? Bueno, vamos, distantes. Otra iconografía que hay es también sobre los santos, sobre los ángeles también, con los nueve codos angélicos que se representan, la iconografía diabólica que decimos, y en cuanto a la iconografía profana es muy rica y variada, que para que veamos que el románico no fue solo un arte religioso. La iconografía profana, hay tres grupos que son las escenas de caballeros, combates, cacerías, los personajes pueden ser monjes, artesanos, peregrinos, juglares, saltimbanquis, y luego está el románico impúdico, que decíamos antes, el románico impúdico, grosero, e incluso el románico sexual, que es muy muy abundante, y todavía hoy día los especialistas se preguntan por qué, de dónde puede ser que en los templos se representaran esas escenas que no tienen nada que ver con lo religioso, y también la del bestiario. Bueno, la explicación, ya digo que no está clara. Algunos afirman que, bueno, que se trataba de dejar el pecado, esas escenas del pecado, en el exterior, porque el templo, el interior, es la casa de Dios, y entonces advirtiendo que esos aspectos quedan fuera del templo. Pero no es una explicación que haya satisfacido a todos, no es difícil de entenderla. ¿Por qué se llegó a ese asunto? Se llegó a ese extremo, ¿no? El hecho es que hay muchos canecillos en cualquier iglesia que están llenos de representaciones de ese tipo, y no nos queremos olvidar del bestiario, los animales fabulosos, fantásticos, aunque para un hombre de aquel tiempo es difícil distinguir si ellos tenían por fantástico, por ejemplo, a una jirafa y a un basilisco, porque nunca habían visto ninguno de los dos. Para ellos eran tan reales o tan fantásticos ambos, ¿no? Pero sí, están poblados y muchos tienen pues alusiones también lujuriosas o diabólicas. Esa es la riqueza de lo románico. Bueno, y no nos olvida tampoco de las representaciones geométricas, vegetales. Vamos a decir que todos los planos, todos los aspectos de la vida tocaron los artistas en esos par de siglos o tres. Bueno, y ya para terminar, Carlos, principalmente nos vienen a la mente construcciones de tipo religioso, pero de igual forma contamos con puentes, hospitales, calzadas y otras construcciones de tipo civil y militar, ¿no? Sí, claro, bueno, ya decíamos al principio que el románico es un arte rural. Está claro que entonces necesitaba ese tipo de edificios y también murallas para cerrar los núcleos de población, pues también, aunque fuera un arte rural, pues también existían ciudades, solo que pequeñas. Y parte de eso, pues calzadas y caminos para facilitar las peregrinaciones, porque otro de los seudónimos del románico, o de los sobrenombres del románico, es el arte de la peregrinación. Es un arte cristiano, pero basado en las peregrinaciones. Si no hubieran sido las peregrinaciones, no se hubiera extendido de esa manera. Entonces, puentes para el peregrino, hospitales para atención de los peregrinos, calzadas. Había una liturgia con el Camino de Santiago. Ser peregrino era una categoría. Aquí describimos en el libro cómo se hacía la puesta en marcha de los peregrinos, se les despedía, que era un código especial para ellos, se advertía de que se les prestara atención, ayuda a lo largo del camino, era un delito ir en contra suya, incluso los comerciantes, se les advertía a los comerciantes que les engañaran en los pesos y medidas, eran pues como los héroes de aquella época, y claro, pues, en viaje, realizar una ruta de estas en aquel tiempo, siempre es realizar una ruta tan larga, a pie, siempre es trabajoso, pero en aquellos tiempos pues era una aventura. Entonces, todo era poco al servicio del peregrino. Y claro, el románico se sirvió de ese trasiego de gentes para extenderse pues por todo el continente, en realidad. Bueno, pues desde luego un asunto apasionante el románico. Ustedes lo van a poder descubrir en este libro, Breve Historia del Románico, Carlos Javier Taranilla de la Varga, y van a poder descubrir este gran estilo artístico europeo, pues desde los ostrogodos, Carlomagno, el feudalismo, el monacato y el prerrománico hispano, hasta su propagación por Europa a través del Camino de Santiago, un libro editado por Nautilus. Y a Carlos Javier Taranilla de la Varga le damos las gracias por haber estado hoy con nosotros en Ágora. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros, encantado. Y a ustedes, si quieren viajar siguiendo las indicaciones que nos ha hecho Carlos, pues escuchen durante unos segundos esta música. Perdida entre Europa y África, no pertenece a ningún lugar. Es como si nunca hubiese tenido verdaderamente un destino, ningún hado, dejada fuera del tiempo y de la historia. Con este fragmento de D.H. Lawrence, la agencia de viajes arqueológicos Pausanias nos introduce un nuevo itinerario en Cerdeña para conocer casas de hadas, tumbas de gigantes y torres de nuragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria, es Cerdeña antes de la historia. Descúbrela del 10 al 17 de septiembre con Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Más información sobre este y otros destinos en la web pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Les invito a que nos acompañen a un viaje, como siempre solemos hacer, en el tiempo. Vamos a hablar de diversas épocas, pero con un denominador común, y es que vamos a surcar el Guadalquivir. Para ello tenemos a Juan Eslava Galán, que es doctor en letras y autor de aproximadamente unos 80 libros. El último de ellos se llama Viaje por el Guadalquivir y su historia de los orígenes de Tarteso al esplendor del oro de América y los pueblos de sus riberas. Vamos a hablar algunos de los destinos que aparecen en el libro. Y bueno, pues es una buena forma de que ustedes viajen alrededor del recorrido del Guadalquivir y conozcan muchas historias que hay en torno a él. Juan Eslava Galán, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Es un placer. Buenas noches. Bueno, el río grande, el río Guadalquivir, ¿quién descubre el río, o mejor dicho, quién lo menciona por primera vez? Bueno, las primeras menciones son de los griegos que exploran las costas y que encuentran el reino de Argantonio, un rey mítico. Ellos vienen buscando sobre todo metales, y encuentran que, claro, a lo largo de ese río hay muchas venas metalíferas, sobre todo en la parte de Linares, en la parte donde nace el río, arriba, en la provincia de Jaén. Así que el río, digamos, que se incorpora en la historia siempre como un río mítico, de un reinado de Tarteso, que por una parte significa el río Tarteso, por otra parte significa el reinado, quizá la ciudad que nos ha encontrado, y entra en la historia por la puerta grande, podemos decir. Bueno, el libro del que les estoy hablando, de que acaba de publicar nuestro invitado Juan Eslava Galán, es de la esfera de los libros, que no lo he dicho. ¿Quiénes son los primeros pobladores que se instalan a los márgenes del río? Esos primeros pobladores fluviales del Guadalquivir. ¿En qué momento histórico estamos viviendo? Sí, estamos hablando, obviamente, en la más remota prehistoria. Hay ya pobladores en torno a esta parte, ¿no? Pero digamos que las primeras civilizaciones que realmente cuajan en torno al Guadalquivir, pues viene a ser 1000 años antes de Cristo, lo que precede, es decir, las civilizaciones de los pueblos que hacen grandes monumentos megalíticos, y después viene Tartesos, del que hemos hablado, Argantonio, ya en el ambiente de la colonización fenicia, y después vendrán los iberos hasta la época romana. Los iberos son los príncipes iberos que heredan el esplendor de Tartesos. Bueno, nos lo decía, ¿no? Después de esos primeros pobladores fluviales llega Tartesos con sus, esa famosa leyenda del rey Argantonio. ¿Qué espacio ocupan? ¿Qué sabemos? Porque son muchos interrogantes acerca de Tartesos, ¿no? Sí, no tiene una frontera definida. Sabemos que se alinea un poco a lo largo del río. Llega desde Portugal hasta quizá las primeras tierras de Levante, Almería, toda esta parte, y por el norte pues llegaría hasta Despeñaperros, y toda esa zona pues viene a ser el dominio tartésico. Porque, como decía yo, son muchos interrogantes los que tenemos. ¿Qué conocemos sobre esa desaparición de Tartesos, pues tras el siglo V antes de Cristo, que de alguna forma se desvanece y ya no vuelve a ser mencionado, ¿no? Sí, bueno, se ha especulado mucho de que pudo ser que, como todo esto era un comercio de metales, en algún momento decayera el dominio fenicio, o los griegos lo ocuparan y de pronto se interrumpiera esto, ¿no? Porque quizá no era una monarquía. Hay que tener en cuenta que se mezcla un poco la historia con la leyenda. quizá no era una monarquía, como nos la pintan los griegos, con un monarca central. Quizá eran simplemente príncipes que, de algún modo, confederados, que trataban con los fenicios, y que cuando los fenicios, después de la caída de Tiro, de la colonia de Tiro, cuando los fenicios ya, digamos, decaen aquí en Occidente, pues su espacio lo ocupan los griegos. Bueno, como dice en el libro, Guadalquivir no es solo un río, sino que es una vía por la que han transitado pues un gran número de personas. Se han sido, en definitiva, una vasta corriente de influencias, sobre todo y principalmente me refiero a esta etapa de la protohistoria y la antigüedad, muchas influencias, ¿no? Sí, efectivamente. Después suceden a los príncipes iberos, esto de lo que estamos hablando, suceden los romanos, bueno, suceden los cartagineses. Obviamente, en la cabecera del río está una gran ciudad minera, que es Cástulo, y Cástulo tiene una etapa en que pacta con los cartagineses. De hecho, su rey le da a Aníbal como esposa a Imilce, a la princesa Imilce. El único hijo que conocemos de Aníbal es Aspar, el hijo de Imilce. De aquí saca Aníbal gran parte de la plata que le permite hacer la campaña con los elefantes a través de los Alpes, la campaña de Italia, y también saca los mercenarios. Pero después, en la guerra entre los romanos y los cartagineses, vencen los romanos y Cástulo y todo el valle del Guadalquivir, pues digamos que se pasa o ya es cultivado por los romanos. Y de hecho, este será el centro de la provincia romana más romanizada de todo el imperio, que es la Bética. Bueno, en el libro aparecen un gran número de fotografías, algunas de ellas en las que aparece el autor. A todos aquellos que no lo conozcan, ¿cómo es el nacimiento del Guadalquivir? ¿Con qué se van a encontrar aquellos que tengan la oportunidad de conocerlo? Bueno, en la Sierra de Cazorla, que es quizá el bosque más tupido de Europa, pues uno encuentra el nacimiento del Guadalquivir, que ya lo cantó Machado. Obviamente el nacimiento es muy modesto, ¿no? Un borbollón de agua clara debajo de un pino verde, dicen los versos machadianos, y esto es lo que nos encontramos en un encuadre natural francamente maravilloso, ¿no? con árboles centenarios. Pues allí surge el río cristalino, que luego va a ir arrastrando tanta historia y tantos versos a lo largo de su caudal hasta que llegue a Sanlúcar de Barrameda. Bueno, hablamos de Guadalquivir, debemos hablar de la batalla de Baécula. ¿Qué importancia va a tener el río en esta batalla? Bueno, la importancia es que el río ahora recientemente se ha localizado el campo de batalla de Baécula, al lado de la localidad de Santo Tomé, en el Alto Guadalquivir, en la provincia de Jaén, y el río rodea de algún modo y tiene mucha importancia en el transcurso de la batalla, en la situación de los contendientes y todo esto, ¿no? Entonces, ahí es fundamental. Y como es fundamental también, esa batalla es fundamental también para que los romanos se vayan haciendo una especie de cabeza de puente en Andalucía que les permitirá conquistar el resto del curso del río. Bueno, si hablamos de los iberos, recordamos también que el autor tiene, nuestro invitado, un fantástico libro sobre esta cultura. En un principio se ubican cerca del río, pero luego lo van a abandonar para ubicarse en lugares, digamos, más seguros, como fueron los conocidos y célebres Ópida, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, depende, claro, de la época histórica, de que hay más o menor inseguridad. En un principio, claro, todos los pueblos quieren ubicarse cerca de los ríos. Eso es una, porque cerca del río está el agua, está la vida, están las huertas, todo esto, ¿no? Pero en el momento en que hay inseguridad, tienen que apartarse un poquito del río, no demasiado tampoco, para ponerse en cerros prominentes donde puedan cercarlos de murallas y defenderse convenientemente. Entonces, claro, todo el curso del Guadalquivir está tachonado de estos ópida, es decir, de ciudades fuertes, y también de una especie de castillo, que son los recintos ibéricos, que todo esto conformaba una red muy tupida de defensa, pero también de defensa de las comunicaciones, porque no hay que olvidar que desde que los fenicios descubren estos lugares tan importantes para la minería y después los cartagineses, los romanos siguen explotándolos y parte de lo que encuentran va a parar por una vía muy señalada, va a parar a Cartagena para embarcarse allí, y hay otra parte que baja por el Guadalquivir y también por aquí, es decir, el Guadalquivir que era navegable en la época romana hasta Córdoba. Bueno, estamos hablando con Juan Eslava Galán, autor de Viaje por el Guadalquivir y su historia, un libro publicado por la esfera de los libros, de los orígenes de Tarteso al esplendor del oro de América y los pueblos de sus riberas. Juan Eslava, sería injusto, ya lo mencionaba usted, ¿no? Si hablamos del Guadalquivir, no hablar de Cástulo. Le vuelvo a decir lo mismo que con el nacimiento del río. A todo aquel que no haya tenido la oportunidad de visitar, ¿qué se va a encontrar en esta ciudad, sobre todo de la antigüedad? Bueno, pues a lo largo del río tenemos por lo menos dos ciudades romanas muy importantes que se están excavando. Por una parte, Cástulo, que está dando impresionantes muestras de su grandeza. Hay que tener en cuenta que era una ciudad muy rica precisamente porque era un emporio minero. Entonces, el año pasado se descubrió un mosaico, que lo reproduzco yo ahí en las páginas de color del libro, un mosaico sencillamente sensacional, de los mejores mosaicos que se conocen en todo el Imperio Romano. Y luego, si nos vamos aguas abajo, llegamos a, bueno, Córdoba, obviamente, y Hispalis, y cerca de Hispalis, de la moderna Sevilla, cuando todavía Sevilla no tenía importancia, está también la ciudad de Itálica, que le dio dos emperadores al Imperio Romano. O sea que como dije antes, la Bética y el río, el Betis, que da la provincia Bética, es quizá la provincia central y más romanizada de todas las que tuvo el Imperio. Hemos hablado... Obviamente todo eso depende del río. Uh-huh. Hemos hablado principalmente de lugares relacionados con la prehistoria, la protohistoria, la antigüedad, pero otro de esos sitios que continúa el curso del río y que está cargado de historia es el paraje conocido como el Puente del Obispo, un puente muy relevante de esta época, en este caso la renacentista, ¿no? Sí, efectivamente. Pues, a lo largo del río hay unos cuantos puentes, bueno, hay muchos puentes, obviamente, pero se puede hacer casi un tratado de arquitectura pontificia, digámoslo así, partiendo del río. Este es un puente delicioso, renacentista, hecho por el obispo de Jaén, don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que era un obispo con una riqueza extraordinaria y también un hombre, un príncipe del Renacimiento, ¿no? Entonces hizo este puente, que tiene la peculiaridad de que las dos riberas están a distinto nivel, así que el puente discurre en cuesta. Bueno, perdón. Otro de los lugares a destacar es Andújar, como dice en el libro, ciudad proclive al amor. Cuenta la tradición que aquí se enamoraron el moro Abdelaziz y la hija del rey godo, don Rodrigo, ¿no? Efectivamente, hay una leyenda. Andújar era ya importante en época romana, allí hay un puente romano también, y hay una leyenda que nos cuenta que Abdelaziz se enamora de la hija o de la esposa de Rodrigo, y tienen los amores, los tienen allí precisamente, en Andújar. Unos amores que fueron desgraciados, porque al final resultó que el califa de Oriente hizo que los decapitaran. Uh-huh. Bueno, Córdoba también es otro de esos destinos. ¿Qué podemos decir? Que, bueno, el que no lo conozca, desde luego que tiene que ir. Hay muchos motivos para hacer una visita, al menos una vez en la vida, ¿no? Hombre, Córdoba es una ciudad fantástica, como todos sabemos, pero hay una época histórica. Estamos viendo la importancia de Guadalquivir a lo largo de las épocas históricas. Pues si salimos de la época romana, nos metemos en la época musulmana, y aquí tenemos el esplendor del Califato de Córdoba. No solo la mezquita, uh-huh, que todos conocemos, ¿no?, una de las más importantes del orbe, sino también la ciudad que ahora se está excavando y que está también cercana y relacionada con el Guadalquivir, la ciudad musulmana de Medina Zara. Bueno, para mí desde luego guardo un grato recuerdo de Medina Zara. Por cierto, cada día que pasa más bonita e impresionante por las labores de reconstrucción. Poquito a poco vamos apreciando la grandiosidad de esta zona, ¿no? Sí, efectivamente se va. Es realmente un rompecabezas, porque cazar todas esas yeserías que fueron destruidas en su momento, claro, eso lleva mucho tiempo. Es una labor de casi de orfebre, pero se está rescatando una ciudad absolutamente esplendorosa, sin igual en Occidente. Y eso que solo tenemos excavada una mínima parte de la ciudad, pero ya en Medina Zara uno puede visitar, ya aparecen ahí las fotos en las páginas de color del libro, uno puede visitar ya el Salón del Trono, puede visitar la zona palatina, que es la zona más alta, y en tres terrazas hay una segunda zona, en una terraza inferior, todo descendiendo hacia el Guadalquivir. Hay una segunda zona que era la zona, digamos, de los ministerios, por llamarlo así, ¿no? Y luego había una tercera zona que era la ciudad propiamente dicha, con los orfebres y los artífices y toda esta gente, ¿no? El pueblo. Así es que resulta una ciudad modélica en ese sentido, ¿no? Una ciudad medieval modélica. Y luego en Córdoba uno de los aspectos curiosos del libro es que habla del Museo del Agua. Pocos conocen este sitio porque es de reciente creación y, bueno, curioso desde luego, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay todo un conjunto. El Guadalquivir es su paso por Córdoba. Por una parte tenemos los molinos, una ingente cantidad de molinos que en su momento fueron harineros, después fueron molinos eléctricos que dependían del río. Y hay una serie de islitas en el río que tienen una fauna propia. Es toda una conurbación de especies raras que habitan ahí en el río, que están perfectamente protegidas y estudiadas. Y luego tenemos, claro, el esplendor de la Gran Noria, del castillo que se asoma al río, de las murallas y del puente romano. O sea que ese núcleo que hay en Córdoba es completísimo. Podríamos hablar de otros muchos lugares a lo largo del Guadalquivir, pero para Juan Eslava Galán, ¿qué lugares puede destacar como, digamos, los que más ha disfrutado por su historia y el entorno de cada paraje, de estos puntos que se habla en el libro? Bueno, pues por su historia quizá tendríamos que, obviamente, focalizar por una parte Córdoba, con ese esplendor que tiene de la época califal, y por otra parte Sevilla. Córdoba es la capital del periodo califal y Sevilla es la capital del periodo almohade y almorávide, y que ya es muy distinta, ¿no? Y igualmente hablamos, cuando hablamos del río, su paso por Sevilla, pues tenemos que hablar de todos los edificios que se reflejan casi en sus aguas, ¿no? La Giralda, las atarazanas, las salmonas, las antiguas fábricas de jabón, que le daban jabón a toda Europa, famosísimas, el puerto de Sevilla, que era donde desembarcaban los galeones la plata venida de América, la Casa de la Moneda, que era donde se acuñaba gran parte de esa plata. Es decir, ahí hay un conjunto en Sevilla espléndido, la Catedral Renacentista, hay un que es la Sevilla Gótica y la Sevilla Renacentista. Y si salimos de Sevilla aguas abajo, nos encontramos con las marismas de Guadalquivir, que como zona de tipo natural y ecológico es también extraordinaria, de un valor extraordinario. Bueno, si tomamos este libro como referencia, ya que a muchos, por ejemplo, pues les gusta hacerla y además se jactan de ellos, están orgullosos de haber hecho la ruta 66 en Estados Unidos, en España tenemos millones de rutas y una de ellas es seguir el curso del Guadalquivir. Con este libro como guía, para ir sin prisa pero tampoco sin pausa, siguiendo un poco las indicaciones que se dan en el libro, ¿cuánto debemos emplear en seguir este itinerario que marca? Pues yo creo que si no nos detenemos especialmente en las ciudades, que las ciudades que hay a lo largo de Guadalquivir, especialmente Córdoba y Sevilla, son ya todo un mundo, y no digamos Sanlúcar, la desembocadura, si no nos detenemos demasiado en las ciudades, como digo, que vale la pena, pues quizá en una semana se puede perfectamente seguir el curso de Guadalquivir y ir ilustrándose con el arte que uno va encontrando, la gastronomía, que es también extraordinaria, la gastronomía del olivo, hasta en la parte norte del curso, en la parte alta del curso, hasta llegar a la del langostino de Sanlúcar, famosísimo, ¿no?, que se cría precisamente en los bajíos que hay donde el Guadalquivir se une con el mar. Pues nosotros les recomendamos que se lean el libro antes de hacer el viaje. Viaje por el Guadalquivir y su historia, que lo preparen bien y luego lleven el libro con todos ustedes, porque van a, en una segunda lectura y en situ, pues van a ver, van a disfrutar muchísimo más de todos los detalles. Es el libro que nos ha presentado hoy Juan Eslava Galán, de la Esfera de los Libros. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros en Ágora. Ha sido un placer, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Clio Revista de Historia número 175, número de mayo. Samuráis en la corte de Felipe III. La fascinación por la Armada Invencible. Enfermedades que cambiaron la historia. Dossier Heroínas de Guerra. Edith Cavell y Helen Hahnemann. O Rodolfo de Habsburgo, el hijo de Sisi y el misterio de Mayerling. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia número 175, ya en tu kiosco. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. La semana pasada nos atendió desde la distancia, pero ya vuelve a estar con nosotros aquí nuevamente Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, música moderna pero antigua, porque vamos a hablar de tiempos modernos pero también tiempos muy muy antiguos, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, traemos Los huesos de Descartes, una aventura histórica que ilustra el eterno debate entre fe y razón. El autor es Russell Shorto y la editorial es Duomo Perímetro. Pues ya pueden todos ustedes ver la fotografía de Irene con el libro en nuestras redes sociales, arroba agorahistoria Twitter y facebook.com/agorahistoriaprograma. Bueno, pues ¿quién no conoce a René Descartes? Alguien, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, ¿no? Hombre, yo creo que su frase de cogito ergo sum, pienso luego existo, uh-huh. Es, si alguien no se la tenía adjudicada a Descartes, por lo menos escucharla la ha tenido que escuchar, ¿no? Este hombre fue un filósofo, matemático y físico francés que nace en 1596 y muere en febrero de 1650. Entonces, aparte de ser un grandísimo filósofo, también es conocido en física por ser el creador del mecanicismo y en matemática de la geometría analítica. Uh-huh. Y entonces, este libro es novela histórica y es muy completo porque vamos a recorrer un intervalo temporal pues que va desde 1650, por lo tanto, desde que muere Descartes, hasta el 2007. Uh-huh. De ahí la lección musical, ¿no? Una versión un poco moderna de una sinfonía antigua o más clásica. Y bueno, pues ¿qué cuenta este Russell Shorto? Pues como ha sucedido con otros grandes personajes de la historia, resulta que el esqueleto o el cadáver de Descartes, perdón, de repente desaparece su cabeza. Uh-huh. No sé si tú lo sabrás, pero se cuenta que Napoleón tenía como fetiche coleccionar cabezas de gente famosa o de uh-huh. pensadores, no sé, igual para ver si se le pegaba algo, sí, ¿no? o algo así. Pero el caso es que la cabeza de Descartes y otras partes de su cuerpo, como sus dedos, fueron circulando por el mundo durante todos estos años. Como el dedo de Santa Teresa, una cosa así, ¿no? Exactamente. Entonces, pues se ha ido siguiendo la pista de qué pudo pasar y las intrigas a través del intercambio de estos huesos. Uh-huh. Y esto es lo que cuenta la novela, ¿no? Que obviamente hay una mezcla entre ficción y hechos verídicos del recorrido que fueron haciendo las reliquias del cadáver de Descartes y las hipótesis de por qué ciertas personas se pelearon por esa parte del cuerpo. Uh-huh. Los tratos, los trapicheos, los intercambios, todo gira alrededor a las reliquias de Descartes, y el autor lo que hace muy bien es que va alternando la historia de lo que pasó con su cadáver con la manera en la que vivió y su pensamiento y su filosofía. En mi opinión, yo echo de menos que contara un poco más de la filosofía. cuenta, pero brevemente en mi opinión. Es verdad que la historia de quién llegó a tener las reliquias es muy interesante. Qué fetichista. Bueno, en realidad seguimos siendo muy fetichistas, ¿eh? Sí, sí, porque coleccionamos, ahora todo. Somos capaces de coleccionar pues camisetas, pósters, monedas, pues aquí igual. La prueba está en los anuncios de televisión, que salen unos coleccionables que yo digo, pero... ¿Habrá alguien que haga esto? Exactamente. Y sí, oye, la gente lo hace. O sea. Sí, sí, sí, el tema de coleccionar, bueno, pues aquí coleccionaban, pues eso, partes del cuerpo de Descartes. Bueno, oye, unos les da por coleccionar miniaturas y a otros por coleccionar cráneos, ¿no? De grandes pensadores. Nada, y un dato más, decir que, bueno, ahora mismo se encuentra el cráneo de Descartes en la iglesia de Saint-Germain-de-Prés, donde está el resto del cuerpo. Bueno, ¿y qué nos puedes contar acerca de, bueno, lo más interesante de la novela? ¿Algún dato curioso? Sí, lo más interesante es que, que al parecer la hipótesis es que la cabeza desaparece muy poco después de haber sido enterrado y se pasa pues muchísimos años, no me acuerdo si eran, hasta 180 años después no se empieza a descubrir la pista de dónde uh-huh. había estado el cráneo y entonces es cuando lo interesante de estas reliquias es que y de esta novela es que no va en orden, ¿no? Como apareció 180 años después, pues la novela va reconstruyendo hacia atrás y luego para volver hacia adelante. Entonces, temporalmente, quizás es lo más interesante. Claro, o sea, hay un juego ahí, ¿no? Hay un juego a la hora temporal, de contarlo. Exactamente. Y luego, pues, no puedo desvelar mucho, pero ciertas personas que se sospecha que tuvieron el cráneo o que lo vieron... Son muy sorprendentes. ¿Pero se sospecha en el libro o realmente hay sospechas? Realmente. Bueno. Hay sospechas de eso. De hecho, salió un artículo sobre Descartes hace bastante tiempo en El País, uh-huh. un poco poniéndonos al día sobre qué había pasado, dónde estaban y qué había pasado con esas reliquias. Bueno, me están entrando ganas de leerlo, ¿eh? Sí, sí, increíble, muy interesante. Bueno, pues recuérdanos el título de la editorial. Los huesos de Descartes, de Russell Shorto, y la editorial es Duomo Perímetro. Pues pueden ver todos ustedes la fotografía en nuestras redes sociales, @agorahistoria el Twitter y facebook.com/agorahistoriaprograma. Le ha venido pegando fuerte con la música, ¿eh, Irene? Sí, eso es fuerte. Una cosa que me he equivocado, que el cráneo está en el Musée de l'Homme en París y el resto del cuerpo está en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. O sea que están, habíamos al final, cambiado, están acabados. Sí. Habíamos cambiado el cuerpo por la cabeza, sí. ¿No? Bueno, pues hasta la próxima semana. Nos dejamos con un poquito de esta música fuerte, fuerte que nos ha traído Irene. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. No hace muchas semanas estuvimos hablando de las elecciones, porque se celebraban las elecciones en el famoso 20 de diciembre, y estuvimos hablando de las elecciones, pero en la antigua Roma. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Novillo, que ha venido nuevamente para hablarnos de otra de esas pildoritas del mundo antiguo, pero de educación del ciudadano romano. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, gracias a vosotros. ¿Sobre quién residía el deber de instruir a los ciudadanos romanos? ¿Sobre los padres? ¿Sobre quién? Bien, la tradición romana lo que indicaba es que era el pater familias en quien residía la educación, es decir, el deber de instruir a su hijo. Si bien es cierto que delegaba este deber de instruir a los hijos, o bien a un esclavo o a un liberto, o bien los mandaba directamente al Ludus, a la escuela, pues para que se instruyera. Oye, te voy a interrumpir, que como ya he venido varias veces, no lo he dicho, y doy yo por sentado, que todos los oyentes lo saben, que estás dando clases en la Universidad Nebrija. Correcto. Y has especializado en Historia Antigua. Correcto. Vale, que dije yo lo he presentado y no, seguro que hay oyentes nuevos que no lo saben, así que continúa con lo que estaba diciendo. Muy bien. Pues nada, decía simplemente eso, que residía en el pater familias el deber de instruir al hijo, si bien es cierto, pues que delegaba o bien en esclavos o libertos, o bien pues los mandaba directamente a la escuela. ¿Y cómo eran esas escuelas? ¿Hasta qué edad estaban los niños y niñas estudiando? ¿Difiere mucho de las actuales? Bien, el sistema educativo romano es heredero directo del griego. Y bien es cierto que hemos heredado en parte algunas de las características más relevantes y significativas de dicho sistema educativo en cuanto a esa división de escuela básica o primaria, una escuela secundaria y una escuela superior. Bien es cierto que era una educación bastante elitista, es decir, aquellos que tenían recursos, es decir, los miembros de la aristocracia o de los comerciantes más adinerados, eran quienes podían recibir en realidad una educación lo más completa posible. No obstante, la formación de cualquier individuo, de cualquier ciudadano romano, residía en tres pilares fundamentales, es decir, la formación intelectual, la formación moral y la formación laboral. Si bien es cierto que se consideraba que un individuo poseía los conocimientos, por decirlo de algún modo y entre comillas, básicos para desenvolverse en la mayoría de los contextos, cuando tenía unos conocimientos básicos en lectura, escritura, cálculo, música y, pues, bien, lectura, escritura y las cuatro normas fundamentales de la aritmética. Esa era la primera fase, ¿no? Esa era la primera fase, es decir, en realidad, desde que el niño nacía hasta que tenía, pues, 6-7 años, recibía una educación fundamentalmente en el hogar. Es decir, recibía, pues, las primeras nociones de no tanto de lectura y escritura, pero sí las primeras nociones de moral, de tradiciones, de valores, de normas, una serie de habilidades, destrezas, competencias. Y era ya a partir de los 7 años cuando el niño o la niña pues accedía a esa escuela primaria, a esa escuela elemental, a ese ludus. Que es curioso el nombre de esta escuela. Es decir, Avieno ya nos dice que se eligió este nombre pues para, entre comillas, engañar a los niños y hacerles ver que la escuela era más divertida de lo que en realidad era en aquel momento. Bueno, ¿qué importancia tenía el ejercicio físico en todo esto? Porque, bueno, con los griegos vemos que era algo muy importante, ¿y con los romanos? Pues con los romanos, fíjate, David, no existía tanto culto al cuerpo como sí existía en la antigua Grecia. No obstante, el ejercicio físico era importante, pero no le daban aquel acento, no le daban aquella importancia que sí tenía en la Grecia clásica. Se primaba sobre todo más el intelecto que el bienestar físico. No obstante, pues bueno, el ejercicio físico formaba parte de esa formación básica y era sobre todo en una formación entre los 17 y los 20 años, el conocido como tirocinium militae, cuando se ejercitaba correctamente el físico. Lo que ocurre que no era una educación física como la conocemos hoy en día, no era una educación física como se concebía en la antigua Grecia o en época helenística. Era una educación física más relacionada sobre todo con las destrezas militares, la equitación, el manejo de la espada, técnicas defensivas, ofensivas, etcétera. No era una educación física atlética. Bueno, eso va a cristalizar, imagino, si en la antigua Grecia veíamos toda esa educación y luego las Olimpiadas, aquí va a ser lo relativo a los gladiadores, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿sabemos cuál fue la primera escuela pública? Pues la primera escuela pública, vamos a ver, la primera escuela pública tal y como la entendemos hoy en día, uh-huh. Relatan ya las fuentes, Plutarco da noticia de ello, que fue hacia el siglo IV a.C., una escuela fundada por Espurio Cavilio. Las primeras escuelas aparecen ya totalmente definidas a lo largo del siglo IV, si bien es cierto que, IV antes de Cristo, si bien es cierto uh-huh. que escuela pública tal y como la entendemos hoy en día, existen ciertas diferencias. No hemos de olvidar que la escuela era una institución reconocida por el Estado, ¿sí? pero nunca financiada por este. Es decir, aquel que levantaba una escuela, la tenía que costear de su propio bolsillo, pues en muchas uh-huh. ocasiones y como norma general en unas condiciones bastante, bastante precarias. Y eran varios los casos, sobre todo en las escuelas fundamentales, en las escuelas básicas, todas ellas regentadas por el magíster, eran ejercían la profesión prácticamente gratis et amore, es decir, eran los padres de estos alumnos en la escuela elemental, una escuela que comprendía entre los 7 y los 12 años, ¿sí? eran los padres de estos alumnos quienes pagaban a este maestro. Y fíjate, la condición social de este maestro era tan ínfima que muchas veces pues era objeto de burla o muchas veces tenía una consideración social tan pésima que muchas veces se decía, fíjate, no te queda nada, no hay nada más ruin que ser maestro de una escuela. Hay pasajes que dan testimonio de ello. Para que te hagas una idea, David, el maestro de una escuela primaria, ¿sí? Claro, como norma general era un esclavo o un liberto, recibía un sueldo mensual por cada alumno, y ya estamos hablando de escuelas de unos 20, 30 alumnos. Cada alumno, cada padre de cada alumno pagaba una media de unos 50 denarios mensuales, es decir, uh-huh. incluso menos que un carpintero o un panadero de cualquier ciudad del imperio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se veía obligado para, entre comillas, sobrevivir, para llegar uh-huh. a fin de mes, a ejercer profesiones secundarias, a ejercer una profesión secundaria, como norma general, escriba. Uh-huh. Algo también muy importante. Vemos, por ejemplo, en Grecia, concretamente en Esparta, uh-huh. que el castigo físico estaba a la orden del día. En Roma, ¿qué importancia tenía el castigo físico? Pues el castigo físico era bastante importante. De hecho, estaba reconocido. Los padres de los alumnos incluso incitaban a muchos de los maestros a aplicar el castigo físico. Es decir, el castigo físico con látigo. Y este se aplicaba o bien por una falta de atención, uh-huh. o bien por un ritmo lento de aprendizaje, o incluso por utilizar la mano izquierda, por ser zurdo. O sea, se corregía a base del castigo físico. Lo que ocurre es que el castigo físico muchas veces, claro, tenía una doble lectura. Los maestros de estas escuelas tenían ciertas reticencias a aplicar el castigo físico por la mala fama o la mala consideración que podían recibir de sus alumnos, e incluso existían padres pues que no eran... que no aceptaban el castigo físico. Como norma general se venía aceptando. Bien es cierto que a finales del siglo I después de Cristo, ya Quintiliano pone de manifiesto que el castigo físico para nada es correcto, para nada es positivo. No se ha de castigar al alumno, sino incentivarle, motivarle de la mejor de las maneras, recompensarle, premiarle, etcétera. Uh-huh. Fíjate, me resulta curioso, y bueno, el castigo físico en el colegio, hasta no hace mucho tiempo, yo me considero más o menos, bueno, ya voy teniendo mis años, pero joven, que yo soy de la quinta del 78. Esos capones. Capones y alguna torta por no saberme la tabla de multiplicar, ¿eh? Alguna me he llevado. Así que, bueno, en cuanto a la duración del año escolar, ¿cuánto era? Pues la duración del año escolar es muy, muy, muy parecida, era muy parecida a la de hoy en día. el curso escolar comenzaba a inicios, mediados de octubre, y finalizaba en junio o primeros de julio. Es decir, prácticamente el curso académico que tenemos hoy en día. Y en cuanto a las jornadas escolares, se prolongaban a lo largo de 6 horas. Uh-huh. Y pues lo lógico es que existiera una pausa entre medias, pues, sí, más o menos como la pausa del recreo o la, uh-huh, pausa del almuerzo que todos hemos tenido. Y el mobiliario, tenemos algunos datos que, sí, se ha reconstruido, no sé si dónde hemos encontrado, si también la famosa Pompeya o en otro sitio. Pompeya, ahí tenemos todo, en, ¿no? Pompeya es un libro abierto. Y en realidad las escuelas eran bastante precarias. Ten presente, David, que como norma general, las escuelas, sobre todo esas escuelas básicas o las escuelas secundarias, donde estudiaban pues ya sobre todo los varones entre 12 y los 16 años, aquellos que tenían mayores recursos, estas dos escuelas eran bastante precarias y se situaban en las proximidades del foro, bien en corredores, en, uh-huh, pasillos, en trastiendas. Y muchas veces estaban incluso tapadas por una simple cortina, con lo cual era muy, muy, muy común, era muy frecuente incluso escuchar desde fuera, que un viandante escuchara la lección del maestro. Uh-huh. Y el mobiliario, pues, era bastante, bastante precario, era muy escaso. Ten presente que el maestro, pues, se sentaba a lo alto de una tarima en una silla con respaldo, la famosa cátedra, o bien en una silla sin respaldo, conocida como sela. Y los alumnos, se sentaban en una simple bancada, en un banco muy, muy, muy sencillo, o se solían sentar incluso en escalones, o simplemente se sentaban en el suelo o en cuclillas, apoyando en sus rodillas los cuadernos, uh-huh, de la época, conocidos como tabula ceratae, tablillas enceradas, en las que escribían con ayuda de un punzón. Bueno, hoy en día, afortunadamente, están ya muy de moda, porque yo fui a uno, pero luego no era como tal, sino que eran un poco engañosos, ¿no? Los títulos de colegio bilingüe. Pero en aquella época, también los niños crecían siendo bilingües, pero en este caso con griego y latín, ¿o cómo iba? Bien, buena pregunta. Los niños romanos, sobre todo los de las clases pues, más adineradas, más, uh-huh, hijos de la aristocracia o de comerciantes adinerados, se formaban en latín y en griego. No era... en época tardorrepublicana no era tan común, pero fue a partir del siglo II, ya cuando los estudiantes recibían una formación realmente en latín y en griego, sobre todo en la etapa secundaria, pero sobre todo en la escuela superior, cuando recibían la escuela superior, que comenzaban a partir de los 20 años, más, uh-huh, o menos, pues vendría a ser lo que hoy en día es una universidad, recibían la lección del rétor y se formaban fundamentalmente en elocuencia y se formaban pues en latín y en griego. Date cuenta que de estas escuelas superiores saldrían pues los políticos de los que hablamos hace, claro, poco. Sí, al principio ya decíamos que solo las clases pudientes llevaban a los niños a las escuelas. ¿Quiénes de ellos seguían estudiando? ¿Quiénes lo dejaban? ¿Había algún baremo para decir nos quedamos con estos siguen, estos no? ¿Cómo era? Sí, date cuenta, y en esto voy a traer a colación los honorarios de los profesores. Uh-huh. Como norma general, todo ciudadano romano recibía una formación básica, es decir, recibía una formación tanto en el hogar hasta los 7 años como la escuela fundamental hasta los 11-12. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que aquellos que no contaban con medios, pues dejaban la escuela y pues se ponían a trabajar, efectivamente, y bueno, pues retomamos lo que hemos dicho antes, que pues más o menos se solía pagar unos 50 denarios mensuales por alumno. Y fíjate dónde está la picardía de los padres, que muchas veces se negaban a pagar esos 50 denarios al maestro, uh-huh. Alegando que su hijo no había aprendido correctamente la lección. O sea, fíjate hasta qué extremos llegaban. ¿Qué ocurre? Que esa etapa secundaria de los 12 a los 16, pues estudiaban los hijos de las familias más adineradas, uh-huh. que he comentado antes, aristócratas, comerciantes, etcétera. Y solían pagar una media de 200 denarios mensuales, es decir, ya un precio pues bastante alto. Uh-huh. Y en la escuela superior... claro, ten presente que los niños, claro, abandonaban ya, adoptaban la toga virilis a los 16 años y pues de los 16 a los 17 recibían una formación cívica para conocer el funcionamiento de la ciudad. Como norma general, pues se las daba, esta formación la recibían por parte de un familiar, uh-huh. O un personaje ilustre, etcétera. Y de los 17 a los 20 recibían una formación militar. Era a partir de los 20 años cuando empezaban ya la formación superior. Eran... ¿quién estudiaba en estas escuelas superiores? Pues sobre todo, ya no solo los que tuvieran mayores recursos económicos, sino los que realmente se iban a dedicar o bien a llevar a cabo una vida intelectual o bien una vida pues, dedicada a la política. Y fíjate que estos estudios costaban al año, es decir, el año académico oscilaba entre los 2.000 y los 2.500 denarios. De hecho, Quintiliano, ya a finales del siglo I antes, a finales del siglo I después de Cristo, ya recibió unos honorarios de más de 2.000 denarios anuales. O sea, que figúrate que era un precio... No era mileurista, ¿eh? Efectivamente, pero no era, vamos, 2.000 denarios no lo podía pagar un cualquiera. Uh-huh. Bueno, pues interesante todas estas pildoritas que nos cuenta Miguel Ángel Novillo, que no lo he dicho antes, tiene varios libros, uno de ellos estuvo aquí con nosotros, Vida cotidiana en Roma, con Silex y con Punto de Vista de Editores. Cleopatra, hay otro, ¿verdad? Cleopatra también. Es con Nautilus, ¿no? Nautilus, Historia de Ustedes Roma. Ponen Miguel Ángel Novillo en Google y le van a aparecer todos los libros que tiene, interesantísimos todos. Y aquí nos viene a contar estas pildoritas de la vida cotidiana del mundo antiguo. Hoy hemos estado hablando de la educación y muchísimas gracias por haber venido un día más. Gracias a vosotros, David. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Viaja a los presidios españoles en el norte de África con Despertaferro Especial número 5, Los Tercios en África, donde los soldados de los Tercios defendieron las posesiones y los intereses de la monarquía hispánica frente a turcos, piratas y tribus norteafricanas en un medio geográfico hostil que dieron lugar a un peculiar conflicto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Pues ya tenemos aquí a Gisela Payés y a Manuel Campos, que nos acercan la agenda, novedades editoriales y también las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología. Buenas noches, bienvenidos a los dos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y en primer lugar, antes de nada, decir los dos, editores de Metahistoria, van a encontrar más información en metahistoria.com y si los quieren encontrar en Twitter, aparte, si pueden ver el nuestro, que ya aparece el Twitter de Metahistoria, pero es @metahistoria.com en Facebook, también lo van a encontrar muy fácilmente. Así que lo primero de todo es empezar con los libros. Manuel, en primer lugar, va la cosa de elecciones, ¿no? Hombre, de urnas. ¿Cómo no? Si la semana que viene estamos todos llamados a votar, pues qué menos que empezar con un libro sobre elecciones. Uh-huh. Pues cuéntanos. Pues este libro que traigo hoy está publicado por el profesor de Historia del Pensamiento y Movimientos Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, se llama Roberto Vila García, y el libro que publica Libros de la Catarata se llama España en las urnas, una historia electoral, 1810-2015. Y es bueno, pues ya que votamos el domingo que viene, qué mejor forma de conocer un poco nuestra historia y la historia de las elecciones que con este libro, que aborda tanto los vicios como las virtudes, pues, de los distintos sistemas electorales que ha habido desde Cádiz hasta nuestros días. Sobre todo el último capítulo es interesante, la medida en que aporta un poco de debate actual sobre, bueno, a quién beneficia el actual sistema electoral, a quién perjudica, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar. Lo mismo tenemos que hablar de libros de elecciones dentro de unas semanas, así que ya veremos. Bueno, en este caso, en segundo lugar, nos vamos a la antigua Grecia, ¿no? Así es, la editorial Crítica está recuperando viejas glorias y, como la semana pasada era Pierre Grimal, que traíamos el Imperio Romano, pues esta semana le toca el turno a la antigua Grecia, un libro del catedrático de la Universidad de Durham, Peter J. Rhodes, que aborda, pues eso, un poco la historia de la antigua Grecia desde la Edad de Bronce hasta la conquista romana de la región. Y es, bueno, pues un poco la historia política y militar, pero también, sin olvidar nunca, la cultura, el arte y todo lo que rodeó a la antigua Grecia. Bueno, y en tercer lugar, algo que a mí me apasiona, que es la pintura flamenca. Me vuelve loco, así que cuéntanos. A ver, este yo creo que voy a ir a por él, ¿eh? Pues este es una reedición que hace la editorial Cátedra de uno de los grandes historiadores del arte del siglo XX, que es Erwin Panofsky, y trae, el libro es Los primitivos flamencos, que es una serie de conferencias que da el profesor de Historia del Arte en 1953, que, bueno, que repasa un poco la historia de los grandes pintores del siglo XV de flamenco, así, pues, Jan van Eyck, Roger van der Weyden. Bueno, es un poco cómo fueron creando y cómo fueron revolucionando la pintura flamenca del siglo XV. Bueno, y en este caso hablamos de exposiciones con Gisela, nos mandas a Barcelona, ¿no? Pues sí, porque el CaixaForum de Barcelona, desde el 15 de junio hasta el 2 de octubre, va a ofrecer esta exposición al público español, Minc, el Imperio Dorado. Es una exposición en la que se intentará, pues, mostrar lo que es el arte y la cultura de esta dinastía mucho más allá, ¿no?, de la típica emblemática porcelana blanca y azul que todos tenemos en mente. La muestra incluirá más de 100 objetos, desde singulares cerámicas, pintura, joyas, textiles, y como afirma el director adjunto del Museo de Nanjing, desde donde vienen la mayoría de las piezas, son tesoros nacionales que prácticamente ninguno de ellos había salido antes de China. Bueno, ahora hablamos del cuarto centenario de Cervantes y de Shakespeare, de los dos, ¿no? De esto va la exposición. Efectivamente, como este año es de años de centenarios, pues en la Catedral de Sigüenza va a tener lugar la exposición Atempora, Cervantes 1616-2016 Shakespeare. Es una exposición que se inauguró el pasado jueves 8 de junio y tendrá lugar hasta el próximo 16 de octubre. Uh-huh. Y básicamente es una exposición que pretende recorrer un poco la sociedad, la cultura y el arte del siglo de oro, época en la que se enmarcan estos dos grandes escritores como Miguel de Cervantes y William Shakespeare. La exposición, sobre todo, girará alrededor de unas 300 obras artísticas y culturales que también se han restaurado a posta en exclusiva para esta exposición. Bueno, esto en cuanto a las exposiciones, pero también hay actividades con las que ustedes pueden disfrutar, y en este caso la primera de las actividades que le proponemos nos lleva hasta Irán. Sí, efectivamente. El próximo martes 21 de junio, la institución Raíces de Europa en Vitoria tendrá lugar una conferencia a las 7:30 de la tarde sobre Irán, historia y cultura de un país fascinante. La conferencia estará impartida por Eva Tobalina, que es profesora de Historia Antigua de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Y la otra de las conferencias es a dónde nos lleva? Mira, pues la otra conferencia que os propongo es una que tendrá lugar en viernes 24 de junio a las 7 de la tarde, en la que se pretende hablar de lo que es contraponer, vaya, dos figuras históricas, Julio Carabaroja y Julián Pitt Rivers, y la conferencia estará impartida por Honorio Velasco, catedrático de Antropología Social de la UNED. Bueno, y vamos a destacar dos noticias del torno al mundo de la historia y la arqueología que han tenido lugar a lo largo de esta semana. En primer lugar, arqueólogos han descubierto un monumento enterrado en Petra. Sí, efectivamente, un grupo de arqueólogos ha descubierto en el enclave de Petra, de Jordania, un gran monumento que se encontraba cubierto por la arena. Según la BBC, nos cuenta que los investigadores han localizado ese monumento gracias a imágenes por satélite, a fotografías realizadas con drones, es decir, que la tecnología también nos ayuda, ¿no?, a descubrir restos antiguos. Según los primeros indicios, se trata de una plataforma casi tan larga como una piscina olímpica. ¿Sí? Y se cree que se remonta a los 2150 años de antigüedad. Entonces todavía se tiene que seguir investigando, ¿no?, para saber exactamente qué son estos restos. Bueno, y en segundo lugar nos vamos hasta el continente americano, la gran olvidada, ¿no?, la historia de América que desconocemos tanto. Guatemala ha iniciado el proceso de construcción del que será el mayor museo de la cultura centroamericana. Sí, Guatemala tiene un gran proyecto en mente, según cuenta la coordinadora del proyecto, Jenny Guerra, que es crear un gran museo maya de América. Y el objetivo, pues, es incrementar entre 300.000 la cifra de turistas que recalen en la ciudad de Guatemala, y se presenta básicamente como un proyecto de país, ¿no? Porque cree que en general, pues, será un gran beneficio para todos los guatemaltecos. El primer punto es conseguir primero los permisos para poder construir este museo, que todavía no ha empezado. Se cree que la primera piedra se podrá poner a finales de este año, imaginaos. Uh-huh. Y básicamente su objetivo es poder exhibir piezas que en la actualidad están guardadas en almacenes y al mismo tiempo también poder recibir piezas de otros museos. Por ejemplo, una de las piezas más importantes de la cultura maya es el Popol Vuh, que actualmente está en la Biblioteca Newberry de Chicago. Pues os ponemos deberes, si tenéis tiempo libre ya os hemos propuesto varias cosas, lecturas, actividades, entre ellas conferencias, exposiciones, todo ello nos lo acercan Manuel Campos y Gisela Payés, los dos editores de Metahistoria, donde vais a encontrar reseñas de libros y mucha más información sobre, pues, todo esto que nos traen aquí, pero mucho más ampliado. Metahistoria.com, @metahistoria.com es el Twitter, metahistoria.com la página web, y en Facebook también lo vais a encontrar. Por cierto, ¿habéis ido a visitar ya la exposición del Bosco, en el Museo del Prado, o no? Todavía no, lo tengo pendiente. Justo en julio vienen unos amigos solo para ver la exposición, así que me estoy reservando. ¿Y tú, Manuel? Eso es hacer trampa, porque todavía no me ha dado tiempo y ahora estamos quedando mal, que nosotros lo anunciamos hace 12 semanas y todavía no hemos ido. Yo tampoco, ¿eh? Así que lo tengo pendiente, tenemos los tres los pendientes, que creo que está siendo un auténtico éxito. Bueno, pues Gisela, Manuel, os esperamos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches, David. Daniel Sánchez Reina, desde E2, Eficiencia Empresarial. Que se tomen un tiempo cada día para desconectar del trabajo y realizar otras actividades que les satisfagan. La neurociencia nos enseña que para estar activado es necesario desconectar cada día. Inés Muñoz Vidal, CEO de Tu Carrito Musical. Todo lo que es procedimentable al final es mejorable, optimizable, imitable por una máquina, pero al final hay una magia que forma parte de nuestra naturaleza humana, pues que de momento es difícilmente imitable, ¿no? Ricard Garriga, cofundador de Menorca Millennials. Todas las grandes compañías e incluso las pequeñas tienen que tener estos espacios para parar, pensar y sobre todo mirar la competencia, que es lo que está haciendo. Capital Radio, te escuchamos. Vamos alcanzando el final del programa, ya llegan las efemérides, ya tenemos con nosotros a Irene y empezamos con el 18 de junio de 1936, ese día muere en Moscú Alexei Maximovich Peskov, más conocido como Máximo Gorki, escritor ruso al que se identifica con el movimiento revolucionario soviético. También un 18 de junio, pero de 1155, en Roma, el Papa Adriano IV corona emperador de Alemania a Federico I Barbarroja. Al poco tiempo, Federico I estará guerreando contra Adriano por el apoyo que este otorga al rey de Sicilia, Guillermo. Seguimos con el 19 de junio de 1961, con la finalización del protectorado británico sobre Kuwait. Este país obtiene su independencia, siendo el primero de los estados árabes del Golfo Pérsico que lo logra y uno de los más ricos de la península arábiga gracias al petróleo. En 1623, otro 19 de junio, nace en Clermont el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, inventor de la calculadora, una máquina que realiza cálculos matemáticos de manera puramente mecánica. En el año 1837, un 20 de junio, da comienzo en el Reino Unido la era victoriana al fallecer el rey Guillermo IV y ser proclamada reina del Reino Unido e Irlanda su hija de 18 años, Alejandrina Victoria, con el nombre de Victoria I. El 20 de junio de 1900, los nacionalistas chinos se rebelan en Pekín contra el dominio extranjero y cercan las embajadas occidentales durante 55 días. En octubre se sofocará la rebelión. El 21 de junio de 1834, en Estados Unidos, Cyrus McCormick patenta la cosechadora mecánica. 21 de junio igualmente, pero de 1953. Ese día nace en Karachi, Pakistán, la política pakistaní Benazir Bhutto, hija del expresidente y primer ministro Zulfikar Ali Bhutto, que en 1988 se convertirá en la primera mujer en gobernar un país musulmán en la historia contemporánea. En 2007 será asesinada. El 22 de junio de 1981, en el Congreso de los Diputados de España, se aprueba la ley de divorcio presentada por la UCD de Leopoldo Calvo Sotelo. Otro 22 de junio de 1887, nace en Londres el biólogo y filósofo inglés Sir Julian Huxley, que tendrá gran influencia en el desarrollo de la embriología moderna. El 23 de junio de 1912 nace en Londres Alan Madison Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, que será considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, siendo el precursor de la informática moderna. 23 de junio también, pero de 1814. Tras más de un año de estar sitiadas por tierra y mar, las fuerzas españolas capitulan en Montevideo, actual Uruguay, ante las tropas del gobierno de Buenos Aires, mandadas por Carlos María de Alvear. Para terminar, el 24 de junio de 1894, en Lyon, Francia, un atentado terrorista perpetrado por el anarquista italiano Santo Caserio acaba con la vida del presidente de la República Francesa, Sadi Carnot. Y otro 24 de junio de 1509, con 23 años, Catalina de Aragón es coronada reina de Inglaterra. Bueno, Irene, ya están abiertas las piscinas, ya casi casi podemos decir que, bueno, oficialmente casi casi el verano ya está aquí. Qué bien, qué bien. Ya se echaba de menos. Se echaba de menos, ¿no? Sí. Pues hasta la próxima semana. Adiós. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Terminamos esta asamblea número 145. El próximo programa lo haremos ya oficialmente dentro del verano, aunque el calor ya lleva un tiempo instalado con nosotros. Y una recomendación, si van a hacer viajes largos, en coche, en avión, en tren, de la forma que sea, pueden llevar nuestros programas y aprenderán un poquito de historia mientras viajan. Ojalá les acompañemos a muchos de ustedes durante sus viajes. Hoy les hemos hablado del románico, de su simbolismo, sus características, también su forma de ver la vida y la muerte y, en definitiva, cómo se veía este arte en la Edad Media. En segundo lugar, hemos transitado junto a Juan Eslava Ganal el Guadalquivir. Hemos conocido parte de su extensa historia, otras esas propuestas veraniegas, una fantástica ruta para disfrutar de su historia, de la arqueología o de la gastronomía, entre otras cosas. Si deciden hacerla, nos gustaría que nos lo contaran. Y en tercer lugar, nos hemos marchado hasta la antigüedad con Miguel Ángel Novillo, que nos ha explicado cómo funcionaba la educación en la antigua Roma. Y como llevamos haciendo durante estas semanas, un anuncio importante para todos ustedes. Vamos a eliminar uno de los podcasts de Ágora, concretamente en iTunes, que tenemos dos. Vamos a eliminar el que tiene las letras de color negro. Tiene únicamente para descargar 20 episodios, los 20 últimos programas, y lo que tienen que hacer es suscribirse al que tiene las palabras en color ocre. Tiene también la palabra nuevo y están disponibles para descargar todos los programas hasta la fecha, así que recuerden que ese que tiene las letras negras va a desaparecer a finales de junio. Y recordarles también las formas de contactar con nosotros a través de las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, que es @agorahistoria, nuestro correo electrónico, dos direcciones, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. También nuestro canal de Telegram, la dirección es esta que les voy a decir, telegram.me/agorahistoriaradio. Así que lo dicho, les esperamos a todos ustedes el próximo sábado a la misma hora, a las 22 horas. También nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. Hoy nos despedimos con una frase de Aristóteles. Dice así: el arte es un tipo de conocimiento superior a la experiencia. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.